bien. Ya. Partimos. ¿Qué tal? Empezando el año 2012, aunque no lo crean, siempre Pueblo Nuevo Conexión Social se está moviendo de lugar físico y esta vez estamos en la guarida de Felipe Solís, que es ni más ni menos que el gestor de un tremendo proyecto que ha aparecido en internet el año pasado, si no me equivoco, llamado Cancionero Discográfico de Cuecas Chilenas, tal como lo escuchan. Tiene una tremenda colección de discos de cuecas chilenas descatalogados y están disponibles en internet en su sitio www.cancionerodecuecas.cl, donde se pueden escuchar muestras de 30 segundos, se pueden ver las carátulas, los títulos de los temas, quién participó, en fin, es más que un mero archivo, está súper bien diseñado, es una verdadera ventana, es un verdadero estímulo sonoro, visual, es tremendamente atractivo, además porque es un tremendo archivo y es una tremenda fotografía de nuestro pasado reciente, mal que mal, son discos que más o menos parten desde el año 61 y llegan hasta el momento, hasta el año 79, así que qué mejor que partir presentando al responsable de esta gestión, Felipe. Oye, muchas gracias por recibirnos acá en tu guarida. Claro, un gusto. Y cuéntanos cómo fue lo típico, cómo fue que partió tu interés primero por el tema y después cómo fue que te desplazaste a internet, cómo fue ese tránsito. El interés de... A ver, hay de fondo un interés musical, obviamente. Sí. Un interés musical general de toda la vida. Ya más aplicado al tema de la cueca hace unos tantos años atrás. Y al tema de rescatar discos, fonogramas. En especial yo trabajo con el formato long play. Perfecto. Así que el formato long play es hablar principalmente de década del 60 y del 70. Yeah. Los primeros discos de cueca los adquirí por el año 2012 en adelante. Y bueno, el proyecto se estaba ideando y postulando a fondo desde ya el año 2006. Wow. Este fondo salió el 2010, salió a la cuarta postulación. Wow. Fue una bonita analogía con el compañero, sí, Salvador Allende. Exactamente, sí. Es que parece que en Chile la cuarta es la vencida, como sí, decían a mí, sí, definitivamente. No, sí. Tercera, la tercera. No. Tercera es para el primer mundo, yo creo. Claro, la cuarta es para nosotros. Más, claro. Y desde el 2009, principio del 2009, ya comencé a trabajar intensivamente el tema del cancionero, que tiene... Perfecto. Que son líneas de trabajo bien, bien amplias, porque tiene el proceso de, primero que nada, de recopilación de los discos. Ajá. Que yo hice principalmente en Santiago y Valparaíso. El proceso técnico de la captura digital y la restauración. Uh-huh. El tema del fichaje, la catalogación. ¿Eso lo más largo? A ver, ¿qué fue lo más largo? Al final todo terminó haciéndose 10 veces más largo. Okay. Como a todos les debe pasar, claro, en investigación. Bueno, y el proceso también de transcribir los textos de las cuecas, que eso es lo que le da, claro, el nombre al proyecto, que es Cancionero Discográfico. Y bueno, que son un total de 1098 textos de cueca, que son los que están en los 69 long play que yo trabajé en esta muestra. Yeah. Que no... bueno, el universo de la producción discográfica de cuecas, por lo menos, o en general de música, en la época que yo trabajo, que es del 61 al 79, me es desconocido y no conozco ninguna investigación que lo pueda... O que hasta el momento lo haya presentado. ¿Fue esa la razón por la que decidiste esas cotas históricas, digamos? El periodo histórico fue un criterio emergente. O sea, si yo hubiese, por ejemplo, el disco que tengo más antiguo es del 61, si hubiese pillado uno del 60 o del 59, habría partido con el queda otro incluido. O sea, okay, el diseño mostrarlo cambio y porque no eran criterio fijo. Uh-huh. Y el 79 es el último disco que encontré también. Ya. Yeah. Y como es un cancionero fundamentalmente como basado o alimentado a partir de vinilos, las producciones hechas en cassette no corresponderían, o es que claro, en como para hacer el primer proyecto, porque esto es una línea de proyecto amplia y que yo voy a seguir trabajando durante los próximos años. Sí, es como de por vida, sí. Es que puedo irme para atrás, quiero abarcar desde el año 61 hacia atrás, o sea, eso significa meterme con el formato single, con formato EP, ambos de claro, microsurco, y después con el 78, Y para adelante también pues, puedo seguir con lo. Bueno, los últimos discos que yo tengo, 78, 79, también se editaron en cassette. Claro, que es la época más o menos que empezó a simultanearse el Claro. formato. Y, o sea, bueno, si quisiera seguir hasta el día de hoy, voy a pasar por el CD Perfecto. y en su momento vamos a empezar a desligarnos del soporte CD y a empezar a hacer las cosas totalmente digitales, ¿no? Claro. Oye, ¿por qué no mostráis un poco lo que tenéis? ¿Con Tengo. qué te parece que partamos? Yo creo que. Mira, lo primero que seleccioné como para que escuchemos es el disco más antiguo que yo presento en mi muestra, que es del año 1951. Es un disco que se llama Estoy bueno para el mundial. Es como una. ¿61 fue entonces? Es del ¿Cómo se te? 61, es como un calentamiento para el mundial del 62. O sea, desde entonces que estuvieron como metiendo bulla con lo del mundial y todo eso. Al parecer sí. Perfecto. ¿Y Y en este disco quiénes participan. aparecen aquí? Mira, están los hermanos Subal. Está el. ¿Los de los Quincheros o aparte? Así es. Ah, perfecto. Está. Los Huaynas, que fue un conjunto muy casi la competencia de Silvio Infanta y los Cóndores a principios de los 60, y también está Kiko Romero y los Delta. Ah, bien, caray. Es un, mira, es un disco particular porque está hecho, tiene muchas cuecas que están sacadas, se nota que están sacadas desde discos EP, porque ahí en los discos EP cabían dos cuecas. Perfecto. Así que aquí, por ejemplo, lo que vamos a escuchar ahora es probablemente el primer registro que se hizo de la cueca La Consentida De Jaime Atria. de Jaime Atria, que en febrero del 61 del mismo año ganó el Festival de la Canción de Viña del Mar en Claro. el área folclórica. En el año 62 la grabó Silvio Infantas, Sí, puede ser la el que versión supo que se después. Y esa es la suponía versión más que es la más conocida, conocida. con la introducción de piano de Rafael Traslaviña, Exacto. El pero, viejito tras la viña, como le claro. decían los hermanos Campos. Acá nos topamos con que ya había sido grabada y algo muy importante, que tiene una segunda parte. No. Que dice, que de hecho ni siquiera sale nombrada en el disco, pero Ya. se repite la misma melodía ¿Y tiene otra y con letra? una nueva letra. Pero Oh. en el disco tampoco se clarifica si será efectivamente de Jaime Atria, yo creo que sí. Claro. Pero bueno, esto ya es más Ya, materia escuchemos. de. Por favor, escuchemos, escuchemos. Ahí va. Oh, increíble, ¿ah? ¿Eh? No, no puedo creerlo. ¿Y tú te topaste con esto por casualidad mientras revisabas los discos? Yo eso lo pillé solamente cuando lo escuché, porque en el Wow. disco no dice. ¿Tampoco hay datos en las carátulas y eso? No, o sea, en el disco dice, por ejemplo, track 1, La Consentida, pero no dice track 1.1, La Consentida a continuación, o cosas así. Pero eso pasa en hartos discos. Hay discos de los hermanos Campos, por ejemplo, a ver, y otros discos. Mira, me ha tocado como 3 o 4 más. Que sale se continúa la cueca con la misma melodía y cambia la letra. Y no salen, uno asume que serán los mismos autores, Claro. pero uno, con Silvio Infantas pasa eso también. Hay un disco con los Cóndores que grabaron eso. Los Campos también pueden. Lamentablemente no perdí el nombre, pero el Guaso Enamorado, creo que el Guaso Enamorado también tiene como dos versiones entre medio, más Sí. este actor que salía en Hogar Dulce Hogar, a veces haciendo como un cameo Esto hace. es un asunto que tiene que ver y que se origina en el asunto del disco 78. La extensión del disco 78 permitía una cueca y media nomás. Ah, claro. Y recién como en el 46, todo eso se puede encontrar en el libro de Juan Pablo González, Historia Social de la Música Popular en Chile, en el tomo 1. En el año 46, por primera vez, se agranda el formato de 78 A a las 33. 12 pulgadas. Ah, Así perfecto. que recién en ese año caben por primera vez 3 pies de cuecas juntos. Wow, ¿Cachai? O qué sea, buena. antes cabía uno y medio o dos. Así que lo hacían apretadito. O cuando ponían una sola cueca, hacían animaciones que duraban un minuto. Y esas las hacían otros actores o los mismos músicos. Así que esto es como lo que se venía manteniendo de la adaptación de la cueca a la industria. O sea, grabar dos cuecas seguidas, que eran las que cabían en el EP, y que después las sigue en el EP de Extended Sí, de Play, Extended Play, claro. y que después simplemente las metían en los long play. Y quedaban dos cuecas y no le ponían el ¿Y nombre. el Extended Play tenía formato 10 pulgadas o era como el 45? ¿Que El eran de Extended 7? Play era de 7 pulgadas, Era igual que el como el 5, 45, claro. La única diferencia era los dos con tecnología de microsurco, giraban a la misma velocidad, pero tenía mayores alcanzaba mayores. ¿Un mayor minutaje? Claro. Ya. Yeah. Pero yo creo que. A ver, era la misma tecnología. Yo creo que era un asunto de cuánta cantidad de tiempo necesitaban los singles. Era una cuestión para pa posicionar los futuros LP. Ya. Yeah. En un formato baratísimo. Claro. Y ahí servía para hacer un sondeo comercial. ¿Cachar? Ah, lo sí. hacían en ese, claro, en ese tenor, digamos. Sí, pues se venden estos discos, ya. Entonces saquemos un LP de este conjunto para las próximas fiestas patrias y ahí teníamos. Ya, con razón. ¿Sí? De hecho, los años 50 fueron los años, bueno, el 78 se mantuvo hasta principios de los 60. Mm. Yo, durante los años 50 fue como la época también de gloria del EP. Ya. Después, en los 60, ya se empezaron a hacer más conocidos, hacer más el LP. Qué interesante lo que decís, porque siempre da la impresión, como mirando hacia atrás, de que La Cueca no tenía mucha presencia discográfica para la industria en términos de un nicho de interés, por lo que estáis diciendo, eso es totalmente falso. O sea, una venta de discos de Cueca considerable. Los discos de Cueca se graban, mira, una producción grande. Desde antes incluso que existiera el formato 78. O sea, la grabación de la que se tiene registro, que está restaurada por una investigación hecha por Juan Astica, Paulina Sangüesa y Carlos, claro, Martínez, tienen una cueca grabada en 1906 en un cilindro de fonógrafo. Wow. ¿Cachai? O sea, esa sería la cueca más antigua, digamos, registrada. O sea, acá. Esa es la cueca a la que nosotros tenemos acceso más antigua. O sea, se presume que hay anteriores, cilindros que se perdieron. En esa misma investigación, yeah, que se llama Los Discos 78 de la Música Chilena, hablan que desde por lo menos 1898 ya se estarían grabando cuecas y tonadas de conjuntos de las fondas del parque O'Higgins o de casas de canto. Ya. Yeah. O sea, a Chile siempre llegó la se creaba siempre un invento y la tecnología siempre, al tiro, nuestro arribismo siempre no tenía algo a la saga, así, claro, al ladito de lo que era pasado. Yeah. Así que chuta. Imagínate que para el centenario ya se sacaban discos que todavía no se grababan en Chile, claro, con cueca, en 1915, 1912. ¿Y cómo era la historia en ese caso? ¿Se iba a grabar Argentina? Habían tres formas. Los que grababan para la RCA se iban a Buenos Aires, que fue, yeah, el caso de los Guasos Chincolco, los cuatro guasos. Claro. En el caso de Odeón se iban a Inglaterra a grabar. Wow. En el caso de Brunswick también se iban para otros países, pero también los sellos tuvieron lo que se llamaba recording trips, que eran viajes que mandaban a agentes de ventas o agentes, yeah, de grabación de los sellos, y que venían a grabar gente a diversas partes de América Latina. Y ellos andaban como con un equipo. Andaban con todos los equipos, se venían, yeah, en barco, hacían audiciones, ponían aviso, el próximo domingo, audiciones para grabación. De música popular, de cantantes líricos, de todo. Wow. ¿Sí? Oh, estoy sorprendido, como es como abrir una caja de Pandora. Entonces llegas a abrir una cosa, salía otra y salías otra. Es como impensable igual, así. O sea, visto ahora que hay que paradojalmente la gente dice todavía que, o sea, que la gente todavía anda como diciendo que cuesta grabar, cuando si lo comparamos en aquel entonces. O sea, la grabación era millonaria. De verdad que en aquel entonces era inaccesible, digamos, a menos que pasara esto. Mira, hay un trabajo de José Joaquín Brunner sobre industrias culturales que dice, no tengo la fuente exacta, que por ahí por el año 70, 71 se vendieron como 6 o 7 millones de discos en Chile. Chaleta. O sea, bueno, hay que entender que no se copiaban los discos. No. Y parece que eran baratos también. Yo tengo esa impresión, o sea, de que hay sí, casas en donde tú te encontrás, ponte tú, no sé, con Santana Abraxas, por ejemplo, y da la impresión de que chileno, son chilena, entonces quiere decir que probablemente, sí, había en ese entonces un poder adquisitivo importante. Mira, los discos de los años 60, bueno, venían con el precio de fábrica asignado por la Contraloría. Ah, ya. Sí, porque era que tenía un papelito. Claro, sí, venían con una etiqueta. Claro. Porque no existía el libre mercado. O sea, salían de la fábrica y se vendían en Santiago, en Arica, en Punta Arenas con el mismo precio. Ya. Y, qué sé yo, costaban en los años 60 tres escudos y medio, claro, 3,50 escudos, cosas así. Y yo lo he comparado con, qué sé yo, entras a eventos de la época, entras, cuánto costaba, por ejemplo, comparado con la, cuánto costaba entrar en el año 67 a la Peña Los Parras, cuánto costaba entrar al Tap Room, y era un O a la precio sirena. bien caro. Sirena, y era, no era un precio caro. Entonces, Y se hacía un... por lo mismo había circulación. O sea, había una Claro, industria ¿no? Y, funcionaba porque había un buen o sea, precio. habían muchos discos, había muchos artistas y se trabajaba mucho y se grababan muy rápido los discos. Interesante. Escuchemos qué más hay. ¿Qué era la Ya, lista? nos vamos con el Felipe preparó un segundo. menú que es increíble, así que Esto póngale mucha oreja. yo lo elegí por dos razones. El texto, esta cueca se llama Transmitiendo, está ¿Ya? grabado en el disco que se llama Mi Cueca Chilena del año 62. Y parece ser una de las últimas grabaciones del trío Añoranzas, que ya ¿Ya? venía desde finales de los años 40, que fue el conjunto formado por Segundo Zamora. Aquí Ah, habla de... el autor de Adiós Santiago Querido, para quien Así no lo es, conoce. aquí habla de la aparición de la radio y cómo fue ocupando el lugar de la... O sea, la De aparición la de la televisión. televisión y cómo fue ocupando el lugar de la radio. Ah, increíble, vamos entonces. Oye, por Dios, estos textos son increíblemente frescos. Incluso ahora, escuchaban este entonces. Hay un cuento como con. A mí siempre me llama la atención como el conflicto que tenemos los chilenos con cantar en nuestro lenguaje y en nuestra habla. Y es impresionante acá como hay un registro del habla, del tiempo en que se graban las cuecas, que es súper como elocuente y está muy vivo. Se escucha tremendamente vivo además. Mira, después de llevar, bueno, de hacer esta investigación ya años escuchando sistemática y progresivamente cada vez más cueca Que me imagino que los momentos más deliciosos de las investigaciones de este tipo, claro, cuando estáis enfrentando a la música. bueno, y transcribir las 1098 cuecas que están ahí, uno empieza como a tomarle como la mano compositiva a ciertos autores, uno empieza a conocer el lirismo, empieza a darse cuenta... El cómo organizan las letras y eso. Claro, el más o menos uno puede notar el estado de ánimos, o si hay trabajos, o si hay una obra que estaba contando un poco menos que las sílabas para hacer una obra perfecta. Hay otros que se pasan, otros que les falta, pero en Segundo Zamora y en muchos se nota una creación súper espontánea. Nota que deben haber hecho las cuecas en un ratito, calzaban perfecta la rima la tenían metida en la cabeza, la métrica la tenían Claro. metida en la cabeza y salía con Más que una... hay como un formato, al Claro. parecer, en donde uno simplemente cambia ciertas cosas. Claro, la cueca tiene una estructura poético-musical que para la muestra que trabajé yo, que es cueca de la zona central... Si eso te iba a preguntar, ¿es estrictamente cueca de la zona central? ¿Sería como con énfasis en la cueca brava, como le llaman, o No. no? No No, necesariamente. de hecho, como la nomenclatura cueca brava viene a aparecer recién en 1967, con la serie El Folclore Urbano que termina por el año 73. O sea, es como la cueca brava a la disco, en la industria discográfica es como gusto al hipismo. Fue como lo que vino a cerrar ya casi una época, pero que Perfecto. perfectamente podría haber ocurrido antes. O sea, de hecho ocurrió. Mario Catalán empieza en el año 51 a grabar con el dúo Rey Silva. Y Catalán es de los lotes de los chilenegros, del barrio de La Vega, de la estación. Tenía el estilo de impostación vocal de ellos. Claro, yo Siendo solo vi. percibí una vez viendo en la televisión una aparición de Mario Catalán en Sábado ¿Ya? Gigante, Sí. que él no cantaba como hablaba, po. De un momento Don Francisco lo entrevista y él empieza como a hablar con su voz normal, y cuando cantaba subía el tono y todo lo demás, como que tenía Claro. una voz para cantar cuecas así. Eso me llamó harto la atención. ¿Pasaba en los demás o no? A ver, bueno, ¿quiénes cantan como hablan? No sé, o sea, yo lo escucho a él y también lo encuentro que es su voz. A pesar de que sube el O tono, sea... porque es más fuerte que en el que Don Nano Núñez, por ejemplo, que Don Nano igual como que tú lo escuchabas cantar y escucharlo hablar prácticamente. Claro. Mira, yo creo que tiene que ver más con los oídos, ¿cachai? Con subjetividades de cómo encontrar las diferencias, porque... Yo no noto tanto el O sea, como una cambio. cosa que sea como tan O sea, violenta, yo no digamos. creo que falsee su timbre, pero sí que generaba casi una violencia con su voz al momento de cantar, porque tenía una potencia sonora súper fuerte Él se movía en los registros más altos que le daba su tesitura, se ubicaba con una voz bien nasal, como es el estilo urbano, bravo, chilenero que se le venía a llamar. Y mucha, era un cantor como personaje importantísimo, porque es como la figura puente entre el cantor de lote, de la Vega, del Matadero, y el cantor el artista de la cueca, el artista del folclore, grabado con un conjunto súper tradicional, el dúo Rey Silva, que ya venían con 15 años de carrera grabando, y con Mario Catalán estuvieron 20 años grabando. Wow. En 51-79. 59 es harto. Sí, por harto, sí grabaron muchísimo. Grabaron cuecas incluso con orquestación, con arreglos de violines. ¿En serio? No, hicieron muchísimas cosas. Oye, sigamos escuchando. Escuchemos más. Cuecas de Mario Catalán. Ah, perfecto. De autoría de él, que están en el disco Cola para las Cuecas del año 67. Perfecto. Oye, qué impresionante. Da la impresión de que hubiera como, así visto como de lejos, que había un universo, o sea, este universo musical popular chileno es tan latente, es tan fuerte, es tan dinámico, tan orgánico, y paradojalmente se sigue diciendo que la música local es como patrimonio iniciado. ¿Tú lo veías así? ¿O tenía alguna explicación para eso? Pensando también que tú eres sociólogo, entonces eso es como un material de estudio re interesante para el área. ¿Sabes qué? Lo que hay en disco, asumamos que debe ser el 2% de lo que debe haber habido en su época, y que quizás es lo que pasa ahora. Los mismos cantores, qué sé yo, los libros que sacó Nano Núñez, por las entrevistas que yo he hecho a los viejos en Valparaíso, en Santiago, al parecer los mejores cantores ni siquiera grabaron. Los que recuerdan así como los más grandes, qué sé yo, en Valparaíso, El Cuadradito, en Santiago, el mismo Carlos Godoy, ¿cachai? Uh-huh. No están en ningún lado. O sea, sí, llegaron muchos a grabar. Por suerte llegó Mario Catalán, por suerte llegó el Nano, el Luis Aranea, el Baucha, el Perico. Los podemos tener en no pocos discos, pero hubieron muchos otros que simplemente no participaron de ese momento. Porque para muchos fue solo un momento. O sea, fueron, grabaron un disco increíble en una mañana, y esa fue como toda su relación con el asunto. Otros tuvieron una carrera más dilatada, Mario Catalán, Nano Núñez, con las grabaciones. Pero Y en ese sentido, ¿tú, cómo miráis que es la relación, o la relación que tuvo la industria discográfica, por ejemplo, con el material? Así como con el material, ¿qué sentido? El material cueca, por ejemplo, ¿cómo abordaban? Porque tú ya dijiste que había por ejemplo, una práctica que era lanzar discos preparatorios para testear terreno, y eso se hacía en toda la música. Ya, no solo con las cuecas. Mira, la industria, yo creo que trabajaba con la cueca, sí, de una forma de manifestar un discurso que tenía que ver con un rescate del patrimonio, con una mantención del baile nacional, con un tema también identitario, ¿cachai? Uh-huh. De lo que es la cueca, pero también estaba regido completamente por los cánones del mercado. ¿Cachai? Si un disco no se vendía, no se hacían más discos de esos grupos, y listo, ¿no? ¿Y se borra la matriz y todo lo demás? Mira, no sé si se borra, si se, me imagino que se hayan borrado muchas cosas, pero eran empresas transnacionales de partida, ¿cachai? Claro. O sea, si bien habían políticas importantes de protección a la música nacional, en lo que tenía que ver con cuotas para los espectáculos en vivo, con cuotas para las presentaciones en radio, siempre, durante todo el siglo XX, se ha sentido y se ha alegado por parte de los músicos del folclore, especialmente, que tienen un espacio relegado en comparación con la música que viene de afuera. Claro. O sea, si en los años 60 tenemos, por ejemplo, en el año 67 yo tengo como 6 discos importantísimos editados, 6, 7 quizás más, del dúo Rey Silva, de Segundo Zamora, de Los Chileneros, ¿cómo habría sido si efectivamente la cueca, como ellos decían, hubiese sido grabada, pero con todo lo que no sé, a todo lo que ellos hubiesen querido. Claro. O con la promoción que tuvo Sargento Pepper, por ejemplo. Claro, o sea, gigantesco. O sea, ¿qué pasó, no sé, pues en Brasil en el año 67? ¿Y qué pasó en Chile? Así, ¿qué estábamos grabando? Claro. Mucho, muchísima cantidad, muchísima variedad. Pero bueno, siempre va a quedar mucho afuera. ¿Okay? La cueca brava de la que también se habla desde el 67 en adelante, también se adaptó al como a los cánones de la industria, porque bueno, ocupó los mismos músicos de sesión. ¿Okay? Una cosa importante y súper como que parece pequeña, en los discos de los chileneros, por ejemplo, los títulos de las cuecas ya no son el primer verso, que era como se conocían tradicionalmente, claro, en el campo, qué sé yo, en la ciudad también. Las cuecas, que simplemente no tenían título, era el primer verso, ¿no? Claro. Aquí sí se le ponía un título, ¿cachai? Que era distinto al primer verso. Que era otro, ¿cachai? Y que tenía ese como cariz de meterse como en la memoria, ¿cachai? De hacer tomar a la obra cueca como una cuestión de consumo, ¿cachai? Claro. Simple, que uno lo pudiera recordar. Puta, ¿cómo se llama esa cueca? Claro, que es así. Título, así como título cueca. El así. Tanto. Claro. El músico tanto, el músico errante. Yeah. O la consentida, o no sé vos, ¿cachai? Qué interesante. ¿Qué? Como los boleros de Roberto Cantoral, así, la puerta, el reloj. Claro, porque te da una relación más rápida con la memoria. Yeah. Y toma como lo esencial de una cueca y lo vuelve. Es como ese cariño, como aprehensible, digamos, como claro, objeto aprehensible. Yeah. Lo vuelve tema, lo vuelve canción. Claro. ¿Eh? Sin perder su estructura de cueca. Tema. Maticemos. ¿Qué tenemos ahora en la parrilla? Se va a matizar porque ahora nos vamos a ir con una cueca en tonalidad menor, que está cantada por Margarita Torres, una cantante de Valparaíso, que empezó a grabar en el año 55 con Los Labradores. Yeah. Este disco está acompañada esta vez por los hermanos Rosas, y esta es una cueca hermosísima de un autor y músico muy muy muy desconocido, pero que venía siendo grabado ya desde el año 44, que es Efraín Navarro Úbeda. Sí, él partió siendo grabado por Guadalupe del Carmen. Mira. En los años 40 por Dolores San Telmo. Lo grabaron prácticamente todos los grupos de cueca. Y tenía como compositor corridos, tonadas, cuecas, valses, de todo. Él es Efraín Navarro. Ah, era un compositor multiuso, así, multiformal. Multiuso. Era yo lo tengo tanta cercanía con él. Pude llegar a una foto por primera vez hace como 2 años. Pude conocerlo físicamente. Que el disco El Memoria Porteña, uh-huh, dice con los viejos de la isla, lo abro y lo cierro con Efraín Navarro. Escuchemos. Qué bonito, entonces es Amor Prohibido de Efraín Navarro en la voz de Margarita Torres y los hermanos Rosas. Pues tremenda historia, ¿eh? Tremenda historia. Y se nos acaba el tiempo, como siempre. No hay caso en este programa, no hay cómo cortar. Nunca sabemos cómo cortar. Hacemos otro programa. Sí, sí. No, en todo caso, le avisamos desde ya que hay una versión, si quieren más, hay una versión más larga en internet. Así que tenemos esta versión radio de 27 minutos, inflexible. Pero si quieren más, vayan a la página www.conexionsocial.cl, porque ahí hay mucho más detalle. Vamos a irnos despidiendo entonces con La Mujer Es Peculiar. Esta es una cueca grabada por los Guasos Cochinos. ¡No! El año 78. Bueno, yeah. Y esta cueca es de Patricio Morales, que fue el director y el fundador de Los Labradores, que era el grupo que grabó Margarita Torres. De Margarita Torres, la cueca que escuchamos anteriormente. ¿Cómo se entrecruza todo? Escuchen la letra, ¿no? Ya, perfecto. Entonces lo esperamos el próximo año ya. Temporada 2012. Este se cierra la temporada 2011 de Conexión Social. Pueblo Nuevo, Conexión Social. Sacando el pañuelo y disfrutando increíblemente de este tremendo cancionero discográfico de cuecas chilenas. Visítenlo, www.cancionerodecuecas.cl. Felipe, muchas gracias por la oportunidad. Un gusto. Hay que repetirlo, que se repita nomás. Cuando quieras. Ya, pues un abrazote. Chiquillos, lo esperamos entonces en la temporada 2012. Cuídense. Felices vacaciones. Bueno, nos comimos todo. Yo te iba a preguntar respecto a internet. Como de cómo había sido la relación con internet. Claro, porque el hecho de...